¿Cuándo me iba a imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción un día del año 53 a la comuna de Barrancas, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito? Cuando aparecí en la comuna de Barrancas a conversar con doña Rosa Lorca, me pareció abrir este libro. Doña Rosa Lorca es una fuente folclórica de sabiduría. Es una mujer alta, gorda, morena, de profesión partera campesina. Es arregladora de angelitos, es cantora y sabe santiguar a los niños, meica, sabe quebrarles el empacho, sabe las palabras que hay que decir cuando hay mala suerte en la casa. Detrás de la puerta de su casa tiene crucecitas de palqui. Sabe ahuyentar al demonio con unas palabras especiales. Es decir, es todo un mundo doña Rosa Lorca de la comuna de Barrancas. Yo podría seguirles contando muchas cosas de mis andanzas a la siga de la cueca chilena. Pero yo creo que es mejor que se los diga cantando las cuecas.